tan fácil es morir. Fácil es decir amar, difícil hacerlo sentir. Fácil es poder cuando hay querer crecer, oír y ver, sentir, oler, hablar, poder es ser difícil. Es reconocer que como humanos podemos perecer y no aceptar que el tiempo de las manos se nos va. Y no hay vuelta atrás cuando dejamos pasar alguna oportunidad. Qué fácil es culpar al prójimo de nuestra pena, pero nunca recordamos que también somos culpables de la pena ajena. Qué difícil es no sentir rencor cuando ha manchado el corazón con la tinta de la traición. Qué fácil es perderse en ese mundo lleno de vicio. Qué difícil no caer en tentación ni perder el juicio al pensar que todo el esfuerzo por hacer lo correcto no ha sido más que un desperdicio. Y aunque no sea fácil, con el tiempo juego, hago caso omiso al duelo y retomo el vuelo. Me mantengo firme, sólido y invencible, pues difícilmente pensaría en qué fácil es para mí hacer un verso. Difícil es lidiar con el récord inmenso de saber que muy pocos lo escuchan. Difícil es la lucha en este mundo donde con facilidad la verdad es la falsedad que se encapucha. Muy fácil es darle la mano a alguien que con dificultad luego de estrellarse ha de ver como un hermano. Difícil hallarle sentido a una vida que sea fácil perderla, que solo me basta estar vivo. Una lágrima sale fácil cuando el corazón es frágil y la traición no mata, pero casi. Para mí es difícil creer que un Dios ayuda y sé que la duda se irá cuando el infierno roba el taxi. Así que no sé qué tanto aguante el tintero cuando el pincel que le hace el amor es el de un cancerbero. Que no protege más puertas que la de un alma muerta, que solo apuesta a la vida, pero esta se da la vuelta. Fácil ser parte de una moda impuesta, muy difícil será cuando quieras ser tomado en cuenta y te des cuenta que en estos tiempos no cuenta lo que sientas y los seres que quieres no son lo que aparentan. Difícil darse cuenta que lo que mereces no lo tendrás fácil, y si lo logras así, para algunos no será difícil robártelo en este mundo hostil. You need to keep in the real. Porque en tiempos difíciles y violentos, entonces que hace el sentimiento fácil encontrar personas llenos de ira por dentro. Dificultad para encontrar la bondad, la verdad en la misma identidad. Fácil es caer y levantarse, difícil mantenerse en la mierda, no revolcarse. Fácil darle la espalda a tus sueños, difícil hacer sacrificios para tener lo que soñaste desde pequeño. Es fácil hablar, difícil hacer, fácil pensar, pero cuesta llevar tus pensamientos a lo real. Qué fácil para ti hablar de respeto cuando es tan difícil ganarlo en este concreto. Lo que es muy fácil para mí será difícil para ti. Crear un texto en el techo, embarrarlo de contexto, luego llevarlo al micro, en la pista, en el tempo, y que se escuche perfecto. Difícil es creer sin ver y que en el tiempo pueda retroceder, llegar a ser lo que no pudiste y luego ver tu sueño en realidad ahora que tú creciste. Difícil o fácil, fácil o difícil, tú dices. Para mí es mejor obtener lo que es más difícil.